Y para Chile entero, los Éxitos de Oro. Proyección 2001. Eres tú como un rayo de amor que ilumina mi corazón. Siento en mi alma mucha pasión. Ese calor cuando estoy con vos. Tu mirada me hace suspirar y tu encanto me hace ilusionar. Cuando me besas siento enloquecer. Tu bello dulce es como la miel. Ese calor cuando estoy con vos. Tu mirada me hace suspirar y tu encanto me hace ilusionar. Cuando me besas siento enloquecer. Tu labio dulce son como la miel.